¿Cuáles son los proyectos concretos que estáis haciendo? Bueno, hoy... ¿El barrio, así me han dicho? Sí, en realidad es así. Nosotros trabajamos en Nuevo Alberdi, se llama. En realidad se llama Nuevo Alberdi porque existe otro barrio anterior que se llama Alberdi. En realidad es una lógica medio colonial, ¿viste? Sí, Nueva California, Nueva España. Nueva Escocia, claro, Nueva York. Bueno, una cosa así. Nuevo Alberdi es una zona muy grande que está, es el límite del municipio de Rosario. O sea, termina Nuevo Alberdi y termina el municipio de Rosario. Y está partida al medio por un canal, que es el canal Ibarlucea, que divide al barrio en dos partes. Una zona urbana, ¿no? Muy parecida a lo que son los asentamientos, de cualquier asentamiento, y una zona rural que, digamos, tiene un modo de vida absolutamente distinto. Casas mucho más separadas, producción de ladrillos, cría de animales, huertas, qué sé yo, de todo. Nosotros tenemos... Casi un pueblo. Claro, muy en lógica de pueblo, de comunidad rural. Nosotros, digamos, trabajamos en las dos zonas. En una parte, en la zona urbana, tenemos en principio una casa donde tenemos una cooperativa textil que tiene una marca que se llama Hecho de Dignidad, que lo que hace es prendas, ropa, remeras, camperas y demás. También hace almohadones, cosas, elementos, digamos, de adornos para las casas y demás. Es una cooperativa que hoy la conforman mujeres, pero la idea no es que sea una cooperativa de mujeres, obviamente. Y también tenemos ahí funcionando una radio, que es Radio Rebelde. Radio Rebelde funciona desde el año 2009, finales de 2009. ¿Radio web? Es una radio, es una FM que transmite para toda la zona de Nuevo Alberdi y algún barrio cercano, y también transmite en la web. La idea fue también... ¿Web? ¿El sitio cuál es? Creo que la vez la busqué, no la encontré. En realidad es por Ustream. Creo que es Radio Rebelde FM, pero no me acuerdo ahora exactamente. Ahora lo buscamos, al final lo buscamos y lo ponemos. Bueno, esos son dos proyectos que están en la parte urbana, ¿no? del barrio. Obviamente ese lugar donde funciona, el nombre que lleva es Casamblea, porque se decía que era la casa de la asamblea, que fueron las primeras asambleas después de las inundaciones y se hacían en ese lugar. Bueno, es una casa que nos la dio un cura tercermundista, un sacerdote, digamos, de la parte progresista de la iglesia, que es muy poca. Los que trabajan, ¿no? Los que Claro, los que laburan. Y bueno, ese tipo nos dio esa casa y empezamos a hacer ahí estos dos proyectos. Y después, en la zona rural es donde está la construcción más fuerte nuestra. Ahí funcionan varios proyectos, funcionan. Por empezar, digamos, hay proyectos que son familiares, que nosotros los fuimos haciendo con familias. Por caso, las huertas y las crías de animales, que nosotros no las trabajamos en lugares colectivos, sino que son producciones más individuales, familiares, digamos. Pero lo que tenemos como espacios públicos colectivos sí son, en principio, lo que es la escuela, la ética, que se le llama, que es una sigla, es Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, que es un bachillerato popular, se le llama acá, es un modelo educativo autónomo que en Santa Fe, en la provincia, no existe. En Buenos Aires hay. Que acá no existían. Bueno, son esas cosas que pasan acá en Argentina, que en Buenos Aires hay experiencias que tienen ya 10 años y acá no se conocen. De hecho, cuando nosotros inauguramos esa escuela, salió en la tapa de un diario acá. O sea, era algo como ilógico, como una escuela autónoma, no tiene sentido. Bueno, es una escuela que nació también en la zona rural para dar la posibilidad de que la gente que vive en la zona rural pueda terminar los estudios secundarios en 3 años. ¿Sí? Aquellos que ya tienen un estudio primario, o que avanzaron en el estudio primario, se los ingresa, y lo que hicimos nosotros fue, como todavía no nos la legalizaron, la provincia no nos reconoce como escuela, que es parte de una lucha que tenemos que dar en 2012. Creo que en Buenos Aires. En Buenos Aires se legaliza, claro. Nosotros lo que hicimos fue hacer un acuerdo con un bachillerato popular en Villa Soldati, en Capital Federal, para que ellos nos den los títulos a nosotros. Es decir, que nosotros entremos como parte de las promociones de ellos. Por ende, nosotros tenemos un título legal, pero lo que nosotros en realidad intentamos es que ese título sea legalizado a nivel provincial, bueno, para que tenga más legitimidad, no porque sea más útil en realidad. No, pero es importante lo que aprende. Claro, pero... y lo que diga la provincia, fundamentalmente, de que se dé genuinamente. Es importante, claro, que sea reconocido para la gente, para algunos trabajos. Sí, además porque es fundamental para que siga entrando con gente a estudiar, digamos, que se reconozca a nivel provincial, sí, y que no tengamos que irnos a Buenos Aires para que nos reconozcan un título. Pero bueno, esa es la realidad hoy. También por esto, porque es la primera experiencia de una escuela autónoma en la provincia de Santa Fe. Entonces eso hace que cambie absolutamente, digamos, la forma de verlo, se lo ve como un bicho raro, digamos. Es una escuela que tiene más de 20 docentes ad honorem, que trabajan sin cobrar, y tiene ya cerca de o más de 40 estudiantes. Secundarias, ¿no? Claro, es secundaria. Es primero, segundo y tercer año. La idea, obviamente, en algún momento es ampliarlo a primaria y a jardín de infantes, pero hoy por hoy es escuela secundaria. Después, al ladito de la escuela, funciona también un centro de formación digital, que es en realidad una sala, un gabinete de computación, que nació en realidad producto de algunas experiencias previas que hicimos nosotros de alfabetización en la zona rural, alfabetizando a muchos compañeros que no sabían leer ni escribir, y que laburamos en su momento, trabajamos con el programa Yo Sí Puedo, el programa cubano. Después lo modificamos en realidad al Yo Sí Puedo, porque el Yo Sí Puedo es un programa muy cuadrado pedagógicamente. Intentamos modificarlo en base a nuestra realidad. Y después lo que hicimos fue comenzar con un proceso de alfabetización digital. Es decir, que las personas que aprendían a leer y escribir simultáneamente aprendieran a utilizar herramientas tecnológicas. Entonces lo que hacíamos era trabajar pedagógicamente con grandes y chicos. Es decir, que viniera una madre con el hijo, que el hijo pudiera hacer la tarea con la computadora, que la madre aprendiera a enseñarle a hacer la tarea con la computadora a la vez que aprendía a leer y escribir. Un proceso muy complejo. Claro. Y fundamentalmente que se aprendiera a hacer algo mucho más pragmático, que era el tema de los trámites online. En Argentina en los últimos años se masificaron los trámites online. Y la realidad es que Argentina no está preparada para masificar trámites online, porque no todos saben utilizar, y la realidad es que ANSES, AFIP y todos esos lugares del Estado que son fundamentales para toda la gente de las periferias que cobran planes del Estado, no pueden hacerlo si no es online. Claro. Y si lo tienen que hacer en las sedes, tienen que irse un día antes y estar un día antes esperando. Entonces nosotros lo que hicimos fue comenzar a intentar darles una aprendizaje, una herramienta, claro, para que pudieran hacer trámites, claro, desde un lugar a 20 metros de su casa y no tener que irse. Entonces, bueno, eso también formó parte de un trabajo en ese centro de formación digital. Eso funciona también en el mismo lugar que la escuela. Ahora estamos haciendo un segundo aula para la escuela porque arranca ese segundo año. La idea es que la escuela tenga dos terminalidades, dos digamos salidas. Una es la producción agroecológica y la otra es la comunicación. O sea, dos cosas totalmente distintas. Una muy ligada al territorio, que es la producción, y otra que tiene que ver con dar otras herramientas, que tiene que ver con la comunicación. Y a la vez también generar promotores sanitarios, también muy ligado incluso a lo que son otras experiencias, como la de los zapatistas, por ejemplo, en el caso de los promotores sanitarios, que es fundamental porque la salud es una de las grandes limitaciones que tenemos los movimientos sociales para trabajar hoy. Es muy difícil hacer proyectos de salud que tengan una incidencia real en un territorio. Por lo general se dan asambleas donde uno le dice a una persona algunas medidas de higiene básicas, pero no tiene una realidad concreta, no tiene una transformación, es puro charla. Está bien, está bueno, pero no funciona, digamos. Entonces, todavía nos falta eso, es algo que nosotros tenemos que profundizar, que no lo tenemos. Después, en otro lugar, cerquita ahí de la escuela, funciona un vivero y que en realidad lo gestiona una cooperativa de jóvenes. Que en su momento se hizo una experiencia de cría de pollos y demás, pero que hoy solamente se mantiene como vivero. En otro lugar funciona un polideportivo que ahora se inaugura este sábado, que se inaugura como club social y deportivo, que la idea fue también, en realidad comenzó como una especie de toma de tierra sin decir que era una toma de tierra. Acá en Argentina el tema de las tomas de tierras es muy complicado. No hay un historial tampoco muy grande de tomas de tierras, y cuando los hay con represión y con una visión absolutamente negativa de la sociedad. Es muy difícil hacer comprender ese fenómeno. Entonces, nosotros lo que hacíamos era tomar tierras informalmente, sin decir que las tomábamos. Por ejemplo, tomábamos parte de esas tierras y hacíamos dos canchas de fútbol. Básicamente, para que cuando los los empresarios privados llegaban, no vieran gente viviendo, sino que lo que vieran es gente jugando al fútbol. ¿Cómo haces para decirle a alguien que no juega al fútbol en un lugar? Que te matan. Entonces nosotros como que dábamos, quítame a la casa, claro, el fútbol. Dábamos vuelta esa visión y hacíamos que la gente ocupe los lugares, pero efímeramente, diariamente, pero de manera efímera. Vas, te volvés, vas, jugás al fútbol y te vas. Entonces se fueron ocupando esos lugares y ahora lo que hicimos fue formalizar esa ocupación con un club, haciendo bien las canchas de fútbol, canchas de hockey, de vóley, de bochas, distintos lugares, quinchos con parrillas, lugares para comer asado, y porque a medida que fuimos usándolo ese lugar, se fue convirtiendo en un espacio público de uso de los vecinos los domingos, por ejemplo. El día que nadie, claro, hacía siempre nada, más gente, claro, más se gente. Iban a tomar mates, se volvió una costumbre, claro, se volvió un lugar habitado por todos los vecinos. Entonces dijimos, bueno, ahora existe, hagámoslo, digamos. Ahora ya existía, claro. Entonces empezamos a hacer parrillas y con mesas para que el que quiera hacerse un pollo a la parrilla, un asado, lo pueda comer y estar ahí sentado y aprovechar ese lugar común, apropiarse y reapropiarse de esos lugares, fundamentalmente porque por lo general los compañeros que decidieron irse o que decidieron ceder a las presiones de los desalojos no solamente lo hacían por miedo, sino que lo hacían porque no tenían nada para perder, y porque no había nada por lo cual quedarse, ¿sí? Las condiciones en Nuevo Alberdi son, digamos, muy malas, incluso hoy todavía. No hay agua, se depende de un camión de agua del municipio que entra y llena tanques porque no hay canillas, es decir, no hay agua. La luz es una conexión muy precaria, ante la menor tormenta te quedas sin luz, es decir, se vive de la forma más precaria había por haber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno genera espacios, o lo que se intenta es generar condiciones para, no solamente para responder a los desalojos, sino condiciones para que los compañeros decidan quedarse. Si hay una escuela a dos cuadras, me quedo porque me puedo educar. Si hay un club donde yo puedo jugar al fútbol, me quedo porque tengo algo para perder, digamos. No es solamente yo con mi familia, soy yo con un montón de otra gente que trata de compartir algo. Crear la motivación para quedarse. Claro, y luchar contra la descolectivización, que en Argentina fue uno de los de las consecuencias más jodidas del neoliberalismo, fue eso. Se rompieron todos los vínculos colectivos y se rompieron cualquier visión de un espacio que vaya más allá del cuadrado de cada persona. Y eso es muy difícil de romper, de terminar de... hasta a nosotros nos cuesta el día a día eso, ¿sí? Incluso con mucha gente que está en esos espacios y demás, pero que todavía es una transformación que se da con el tiempo, con mucho trabajo cotidiano. No se hace solamente con algo material, pero eso material genera también cosas. Entonces, el club es eso, digamos, intenta hacer eso. Después, cerquita de ese polideportivo, funciona el Tambo de la Resistencia. El Tambo es una unidad productiva, una de las unidades productivas más grandes que tenemos nosotros, que es un tambo con 60 vacas que produce 1000 litros de leche por día, digamos. Ese tambo es hoy por hoy la unidad productiva más fuerte que tenemos porque es la que tiene más tecnología, la que conlleva más gastos, pero a la vez la que más produce y sobre todo la que tiene un futuro mucho más, digamos, concreto que muchas otras producciones. Nosotros, cuando tomamos eso, en realidad fue, había un compañero de ahí de Nuevo Alberdi que tenía algunas vacas, que tenía un tambo que funcionaba muy precariamente y que está en el corazón del conflicto por la tierra. Obviamente a él lo querían desalojar, entonces vino a nosotros a decirnos, bueno, vengan acá atrás y ayúdennos. Nosotros comenzamos a laburar ahí y de alguna manera en los hechos nos comenzamos a asociar, es decir, a decir, bueno, ¿por qué no ponemos más cuando alguien lo van a desalojar, por lo general lo que hace es no querer hacer más nada en ese lugar porque no es seguro. ¿Quién va a querer invertir en un lugar donde te van a desalojar? Nuestra visión era totalmente contraria, había que invertir para que eso resistiera lo más posible. Y nosotros lo que decidimos fue ahí asociarnos a este compañero cuando él ya ingresó al movimiento y demás. Y lo que hicimos fue ponerle muchas cosas. Conseguimos que unos productores de leche grandes nos donaran maquinaria y que nos dieran un sistema de capitalización, nos dieran 32 vacas Jersey, que son las vacas que producen la leche con más calidad para hacer dulce de leche, para hacer queso. Entonces lo que hicimos fue duplicar la cantidad de vacas, duplicar la calidad de producción y el tiempo de ordeñe. Entonces, lo que antes ordeñabas en 3 horas, ahora lo haces en media hora. Por ende, producís más y en menos tiempo. Fue empezar a hacer más eficaz la producción y poder hacer que esa herramienta de producción se convierta en algo que se le pueda agregar valor. Lo fundamental no es el tambo, es lo que se produzca después con eso. Nosotros producimos 1000 litros de leche por día que hoy los vendemos afuera. Pero la idea no es venderlos. La idea es que con esa leche se pueda hacer una fábrica de dulce de leche y vender el dulce de leche y generar más trabajo para que gente pueda trabajar en esa fábrica. Y a la vez, es decir, generar, nosotros le decimos generar una unidad productiva socialista del siglo XXI. Es decir, tomando un poco lo que es la referencia del modelo venezolano acá. Las unidades productivas, cambiarle la lógica, no solamente en esto del trabajo sin patrón, sino también la lógica de producción, claro. Porque la fábrica sin patrón está bien, pero el problema es que hay otros requerimientos de esa fábrica sin patrón, que es que la fábrica funcione. Por ejemplo, si uno propone un modelo productivo que no funciona, nosotros siempre decimos que con 60 tambos como el nuestro, la ciudad entera se abastece de leche. Y no es menor eso. Y eso sería un modelo replicable. El problema es, bueno, ¿cómo se construye? ¿Qué se necesita? Por lo general se necesita plata. Y nosotros ahí es donde decidimos también ir haciendo una mixtura de visiones. Un tambo, hoy por hoy, se tiene que gestionar a veces con cabeza empresarial. Y sin embargo, y la lógica política la tenés que encontrar con otras cosas, más pequeñas, más del día a día. Pero la realidad es que cuando vos tenés que vender con otra cabeza. Yo no puedo regalar el dulce de leche a la gente, lo tengo que vender. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, esos son todos debates que son interesantes, sobre todo porque uno tiene que demostrar que funciona. Acá sobre todo, en esta ciudad. Hay que demostrar que eso funciona. Eso es hoy en sí los proyectos estratégicos que funcionan en el movimiento. Ahora también estamos encarando un proyecto de cría de animales para 30 familias, un proyecto del estilo de Hambre Cero, como el que se dio en Brasil, donde lo que se va haciendo es, nosotros lo que vivimos en la práctica fue que los procesos de cría colectiva no tenían resultados concretos al corto plazo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar aprendiendo a la vez que intentar generar una visión colectiva. Y eso es muy difícil en la práctica, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que decidimos fue hacer un método un poco más efectivo en ese. Nuestro objetivo es que la gente produzca los alimentos para comer. Y alimentos diversos, digamos, sanos y mucho mejores que los que se dan en cualquier lugar. ¿Cómo se hace eso? Si uno tiene que hacer una producción colectiva, por lo general es muy difícil. Lo que nos pasaba es que los compañeros vendían los animales antes de terminar de criarlos y antes de comerlos ellos. ¿Por qué? Porque no hay plata. Entonces, si no hay plata y tengo un chancho, lo tengo que vender rápido para poder comer. Entonces, se vendía el chancho y el compañero terminaba cirujeando y buscando comida en un tacho de basura, un tipo que producía o que tenía 15 chanchos en la casa. Una paradoja. ¿Qué hicimos nosotros? Decidimos cambiar la lógica. Que en vez de hacer una producción colectiva, la producción sea familiar. Que los compañeros, el que cría pollos y los cría bien, después recibe chanchos. Que el que cría bien los chanchos, después recibe terneros. Que el que cría bien los terneros, después hace una huerta. Y así, y poder diversificar la producción en distintas familias. Y que la instancia colectiva sea el intercambio y no la producción. ¿Sí? Es decir, que se pueden intercambiar los animales que se van criando. Si yo doy un ternero por 3 chanchos, entonces se va diversificando la cadena de alimento. Y que se pueda vender también a la misma comunidad. Entonces, a la vez que uno va produciendo y generando una economía familiar, también lo que se va haciendo es solucionando un problema no menor que es el alimento, la producción de alimento. Hoy por hoy ese proyecto está arrancando, que es un proyecto que lo vamos a arrancar ahora en el 2012.